Sí, bueno, ha sido un proceso, una parte fundamental ocupó la población, ¿no? Viendo esta calle abandonada, tomamos la iniciativa los moradores de la calle, hicimos una protesta, parte de eso fue que tomaron cartas en el asunto, algo se hizo, pero ahora en esta administración se retomó como de una manera más responsable, se hizo las adecuaciones necesarias, como ustedes son testigos, de a poco se ha venido recuperando la calle, ya existen los postes que en su tiempo se cayeron debido al deterioro del paso del tiempo y a la falta de mantenimiento básicamente, porque no se le ha dado nunca el debido mantenimiento. Hoy, aparte de la iluminación, está también adecentado los bordillos, la parte de los parterres, las luces, las piezas de cerámica que se han ido dañando con el tiempo también han sido reemplazadas y de a poco van tomando la forma que siempre debieron tener y se está dándole la importancia necesaria a los espacios que tiene Arenilla. Imagínense la parte central de Arenilla, un poco abandonada, está como que no debería haber sido así. En todo caso, parte de la responsabilidad de la administración y nosotros como ciudadanos debemos trabajar en conjunto, siendo veedores y teniendo en cuenta el cuidado del ornato de la ciudad como ciudadanos y las autoridades, en este caso nosotros también como parte ahora, no solamente como presidente del Barrio Central, sino como concejal, tomando iniciativa en darle mantenimiento y el valor necesario, la importancia necesaria a este sector del cantón, ¿no? Un aspecto importante que se está rescatando de un tiempo acá, la iniciativa del trabajo en conjunto da los resultados. Se ha venido el señor alcalde, toma nos escucha, ¿no? Y el trabajo en equipo, como les digo, da resultados. Una muestra de eso es la iluminación de las casas patrimoniales del cantón Arenillas. Ya nosotros le hemos planteado al señor alcalde y la respuesta ha sido casi inmediata. Una muestra de eso está iluminada la casa de la familia Loyola Carrión, una casa simbólica. Tenemos previstas iluminar 7 casas, ¿no? Estos son los primeros pasos. No es tan fácil porque se levanta una información, hay que recurrir al archivo patrimonial de que tiene Arenillas. Para información de todos los arenillenses, nosotros contamos con un inventario hecho por el Ministerio de Patrimonio y Cultura. Y en base a esa información se ha venido rescatando y se puede proceder a activar, ¿no? A hacer un aspecto tan importante como el rescate de las casas patrimoniales. Algo muy significativo, es de pronto poca la inversión, pero es muy, muy importante el valor que se le da y la importancia de eso, ¿no? A iluminar el sector de Arenillas en su casco urbano y más que nada su parte patrimonial. El rescate de los valores y de las joyas con las que cuenta Arenillas, es importante eso y yo creo que lo importante más allá de todo eso no es decirlo, sino hacerlo. Y nosotros de a poco lo estamos haciendo, se van a llegar no solamente en el sector, el casco urbano, porque Arenillas cuenta con muchas casas rescatables a nivel de todo el cantón. Está el sector de Chacras, tenemos Palmales, tenemos algunos proyectos para readecuarlos. Una parte importante fue también el sector del puente, que también se lo rescató. Ustedes son testigos de la manera como se viene trabajando y de a poco lo van a ir sintiendo, no solamente, como les digo, en el casco central, sino en todo el cantón Arenillas. Bueno, de esta manera se embellece al cantón, así como se levanta la autoestima de sus ciudadanos. Yo creo que siempre debía haber sido así, ¿no? Siempre debía haber sido así. Nosotros simplemente estamos retomando las cosas que no se hicieron y en su debido tiempo, y ahora lo estamos haciendo de una manera responsable y como obligación que hemos tomado, ¿no? El trabajo en equipo, como siempre digo, señor alcalde, con los señores concejales, compañeros concejales, trabajamos en conjunto, los jefes departamentales, existe una armonía que se está manteniendo y la vamos a seguir mejorando en el transcurso de la administración. Y aprovecho la oportunidad, ¿no? A todo el sector, a todos los moradores, ¿no? Nosotros podemos aplicar estas mejoras siempre y cuando también haya una respuesta de parte de la población, ¿no? Yo tomo como iniciativa lo que hizo la familia Loyola Carrión. El ingeniero Marcelo Loyola se gastó un dinero rescatando, porque no se ha alterado en nada la arquitectura de la casa, no se le ha alterado en nada, y entonces nosotros también podemos intervenirla de una mejor manera. Si alguien nos puede colaborar arreglando sus casas. Nosotros podemos también intervenir poniendo un grano más de arena para que Arenillas se vea mejor. Es tarea de todos y nosotros simplemente estamos complementando lo que tenemos que hacer y como autoridad y como moradores de este sector de Arenillas. Para culminar, ¿las puertas del municipio están abiertas para embellecer la ciudad? Claro, es tarea de todos. Nosotros como autoridad, pero el pueblo, la ciudadanía común, por favor, Arenillas merece ser tratada así, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Ayúdenos para que Arenillas cada vez sea mejor. Es una ciudad que está en proceso de seguir creciendo, de seguir mejorando, pero la parte debe ser de lado y lado, tanto las autoridades como la ciudadanía. Así que nosotros de a poco vamos a llegar en función de que ustedes también nos apoyen y nos respalden siempre.